Tequila Patrón Cristalino, un tequila hecho a mano con pasión. Siguen acusando a Diddy de diferentes crímenes, en esta ocasión de haber violado a una menor de 13 años tras la fiesta de los premios americanos de la música, pero además en esta ocasión están incluyendo dentro de las acusaciones a dos celebridades cuyos nombres no conocemos. Sí, se presentaron 5 nuevas demandas civiles contra Combs en el Distrito Sur de Nueva York, en las que lo acusan de agresión sexual y violación en incidentes ocurridos entre el 2000 y el 2022, como tú lo dices. Entre los demandantes, 2 son hombres y 3 son mujeres. Una de ellas afirma que tenía 13 años cuando Combs la agredió en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards. Las demandas interpuestas por un abogado de Texas mantienen el anonimato de los demandantes. Además de las acusaciones de abuso, también señalan que Combs drogó a uno de los hombres y a todas las mujeres involucradas. El abogado que presentó las demandas, Tony Busby, informó que tiene previsto presentar 2 nuevas acciones legales vinculadas a Combs y que espera seguir presentando casos cada semana mientras su equipo sigue recabando pruebas. Estas son las mañanas en la X103.9 FM y así va el caso de Diddy. Y aquí está Rockwell con Michael Jackson. Esto se llama Somebody's Watching Me. Uno de los pocos cameos que hizo Michael Jackson en su carrera, creo que se pueden contar con los dedos de la mano, Dirty, creo que este y Paul McCartney, ¿no? Y ya, ¿verdad? Y listo, aunque, su hermana. Aunque, bueno, no. sí, está, sí. Ay, ¿cómo se llamaba la canción de los dos? Que el video era fantástico, que eran estaban como en una nave. Scream. Chananana. Sí, ese puede ser. ¿Él no estuvo con Diana Ross? También, pero en El Mago de Oz, no creo que hubiera una canción puntual. Entiendo. En todo caso, ahí estaba sí, 4. Michael Jackson acompañando a Rockwell con Somebody's Watching. Vamos a hablar de la sustancia y vamos a hablar de la actriz Margaret Qualley. Margaret Qualley es la esposa de Jack Antonoff, también el productor de Taylor Swift. Sí. Y es protagonista en esta película y dice que se preparó para su papel en la película de la que se ha hablado muchísimo, escuchando a Charlie XCX. Utilizó la música de la artista para preparar su personaje, una combinación celestial, dice ella, y pues que le ayudó a preparar su personaje como pues esta persona, ¿no? Una versión perfecta de Elizabeth Sparkle de Demi Moore. Es ambiciosa y le encanta la fiesta y el baile. En otras palabras, es una canción de Charlie XCX, o es su disco, así como es sorprendente saber que la música permite preparar este tipo de interpretaciones. Es una especie de sincronización, dice ella, salvaje, la forma en que funciona el universo. Porque todos tenemos un disco como banda sonora o una canción como banda sonora. Yo escuchaba a Charlie como mi inspiración para Sui o Sue, su personaje. Su. Porque tiene un montón de buenas canciones para las chicas. Saqué este tipo de energía necesaria para interpretar mi personaje con la música de Charlie. Sí. Sí, queda perfecto. ¿La vieron? Yo no. No he tenido tiempo de. ¿Quieren verla? De nada. Quisieran pues verla. Tú me dijiste que está buena, entonces dije, va a tocar ir a verla. Sí, pues puede. Tú me dijiste, yo casi siempre te presto mucha atención a ti. Yo sigo tus recomendaciones en casi todo en lo casi, cultural. En casi. No, además que tiene muchas referencias a películas clásicas del terror, a La Mosca, también a Kira, el anime este fantástico, hay. La narrativa es una cosa muy seria. Entonces, hay que ir a verla. Sí, Alejo, está chévere. Y pues cada que veo a Margaret Qualley, imagínate, pienso en Jack Antonoff y digo, tengo que ir a verla. Además, para quienes tal vez dicen, pero cómo, ella también es la hippie en Once Upon a Time in Hollywood. Sí. Y es una versión perfecta en la película de Demi Moore. Exacto. La hippie Patty Sucia. Sí, con pies largos de 3 metros. Lindos, muy necia, lindos además. Necia. No. Oh, sí. Bueno, entonces, Charlie XCX en la X hablando de Margaret Qualley, diciendo que se preparó para su papel en The Substance. Y nosotros continuamos con discos. Quedamos ahí en esa onda ochentera, después de Rockwell, con Somebody's Watching. Vamos con algo clásico del 82 de The Gap Band. Esto se llama Burn Rubber on Me. vocalista de Gap Band. Esta canción tiene la batería en la que se inspiró Dave Grohl para hacer la batería de Smells Like Teen Spirit. Ah, ese es un gran dato. ¿Sabían? No, sí. Señor, mira, el comienzo, toda la canción, el tum, tum. El comienzo, escuché el comienzo de la canción para que oigan la batería. Y Dave Grohl ha dicho, yo me robé la batería de Burn Rubber on Me. Se me la robó. Ya, sí, claro. Sí, claro, ya, cuando uno tiene escúchenla de Smells Like Teen Spirit ahí rapidito para que se den cuenta antes de que continuemos nuestra programación aquí en Mañanas de la X, para que sepan que la batería de Smells Like Teen Spirit es un pequeño robo. Es un pequeño robo, escucha. Ahí va. Ahí va. Está claro. Este cuento se lo echó Dave Grohl a Pharrell Williams. Ay, mira. Y el tío de Y Pharrell no Williams decía, no, no puede ser. Y el tipo decía, en serio, yo me robé la batería, el comienzo de la batería de The Gap Band, de Burn Rubber on Me, para hacer la batería de Smells Like Teen Spirit. Tremendo. Está un datico. Chévere. Un datico rápido ahí, por si de pronto... Todavía la música le sirve para levantar a alguien. Eso, vale. A levantar. Hola, mucho gusto. ¿Tú eso sabías es importante, que claro. Usted le busca usted las dos canciones y se la pone. ¿Ves? Sí. Oye, ¿para dónde vas? No has oído la segunda. Ven, no has no oído huyas. La segunda. Sí, sí, sí. Espérate, por favor. Porque corres. Estoy solo. No, pero ¿por qué me cogen? No. Estas son Mañanas de la X. 103.9 FM, parece la X chiste, más música. Pero es anécdota, lejos. Lo es. Bueno, entonces, el nuevo iPhone 16 Pro llega a Movistar con Apple Intelligence. Cámara de otro nivel y rendimiento poderoso. Sé de los primeros en tenerlo. Cómpralo ya en centros de experiencia o en movistar.com. Aplican términos y condiciones. Está lo nuevo de los Kings of Leon. El álbum se llama Can We Please Have Fun. Y ese disco, yo creo que va a estar nominado a premio Grammy. Sí. Álbum de rock. Esa canción se llama M Television. Tiene un video bien bonito porque es un video hecho con toda la gente del equipo de la gira. Ah, está chévere. Lindo. Todos eso. Cantan. Todos, ¿sí? Aparecen cantando. Todos, absolutamente buscar, todos están. Es un muy bonito video. Estas son las Mañanas de la X103.9 FM y vamos a hablar de sobriedad curiosa. Hay una tendencia en redes sociales de estas que me gusta traerles. Sobriedad. Gracias, muchas gracias por mantenernos muy actualizados en lo que está consumiendo la gente joven. Yo la semana pasada traté como de equiparar un poquito esos esfuerzos con el tema de la música para empleados. Y ahora llega usted con la sobriedad curiosa. Exacto, una tendencia que cada vez se hace más popular en redes sociales, aunque no es nueva porque ya viene más o menos trabajándose desde el 2014, hace 10 años, con un reto llamado Enero Seco. La gente experimenta con la sobriedad por razones de salud mental y física, ¿no? Okay, cada vez sí, lo señor. Vemos más. Sí. Es una realidad que además viene con el paso de los años y el paso, pues, también de una época. Pero también ayuda a romper un estigma asociado con la sobriedad desde hace mucho tiempo. Es decir, no hay que ser alcohólico para estar sobrio. Es decir, hay un reto que se llama Enero Seco, que vuelve y aparece. Sí, el Dry January. Ajá. No tomas nada. Cada cierto tiempo. Ajá. Esto nace en Reino Unido. Los participantes se tomaban un mes de descanso. Después de las fiestas, del supongo, alcohol. De fin de año. Exactamente, claro. Después de fiestas decembrinas y de fin de año. Una iniciativa que muchos suelen seguir ya como un hábito, de hecho. Ah, bueno, qué en bueno. En donde está bien, ok, diciembre, fiesta, está bien, reuniones, ágapes, ta, ta, ta. Pero en enero, detox. Sí, eso, por ejemplo, ¿sabe quién puso de moda eso y por qué se está hablando de eso otra vez? ¿Por qué? Por Tom Holland. Exactamente. Ah, porque Tom Holland contó la historia de su sobriedad hace unos meses en un podcast, creo que fue en el podcast de Jay Shetty. Sí. Creo que pudo haber sido ahí donde comenzó la historia, donde el hombre le decía a Jay Shetty, no sé si fue a Shetty o a alguien más. Tom Holland, para quienes no saben, es el actor que hizo El Hombre Araña, ¿no? Sí, sí. El último. Y Holland dice que hubo un momento en que hizo su típico enero seco, su dry January, y cuando se acabó enero dijo, voy a hacer febrero. Ah, muy bien, y le quedó gustando. Y después, se acabó febrero, dijo, Voy marzo. A hacer marzo. No, es que su salud seguro se sintió también chévere. Sí, le decía, él le decía ahorita en el podcast de moda este fin de semana, el podcast, que es un podcast largo, pero muy bueno, el podcast que hizo con Rich Roll, sí, que dice que él empezó a darse cuenta que él tomaba para poder ir a fiestas de Hollywood, que cuando empezó a hacerse famoso, cuando empezó a hacerse reconocido, le empezaron a... El mismo medio cinematográfico empezó a exigirle que fuera a eventos. Y en los eventos se llenaba de pánico. Entonces empezaba a tomar. Y se daba cuenta que no podía interactuar con las celebridades de Hollywood si no estaba borracho. Qué fuerte, sí, claro. Pero es normal. Pasa mucho, ¿no? Claro. Uno toma es... para caerle bien a los demás. Sí, desinhibirse, hablar, sí. Ser social. Sí, uno toma es para que la gente sienta que uno es muy chévere y que está en la onda y que como ellos toman, entonces uno también. Entonces, claro, uno pertenece. Okay. Le decía a Holland a Rich Roll que hubo un momento en que dijo, no, espérate un momentico, no, yo soy un actor, yo sí trabajo en Hollywood, pero yo no tengo que pertenecer a este círculo de las celebridades. Entonces dejó de ir a las fiestas. Bien. Y al dejar de ir a las fiestas... ¿Dejó de tomar? Dijo, pues no voy a tomar más porque no me gusta. No, no me parece chévere y así. Y todo comenzó con el enero sobrio, que es el motivo de la conversación hoy, de la tendencia que Andrés está contándonos sobre la sobriedad curiosa. Ajá. Que está tomando cada vez más fuerza entre los jóvenes. ¿Qué más entonces hay alrededor del tema, además del enero seco? Se describe como un estilo de vida en el que se bebe menos o nada, mientras se hace de la bebida más consciente. Consiste en ser más intencionado en la relación que usted le pone al alcohol. Entonces ya no va a ser conocer gente, ser chévere, desinhibirme, sino voy a tomarme una copa para acompañar un buen pescado, ¿no? Para, ¿por qué no pasar un buen momento en un concierto y demás? Y empezar a bajar. El problema es cuando usted pasa de una a la otra, y no puede bajar. Ya. Entonces, ahí sí necesitaría usted de dejar de beber por completo, sin tener en cuenta esas excusas que estamos hablando. Es que no disfruto igual un concierto si no tengo una cerveza en la mano. Es puro cuento. Es que no. Puro cuento chimbo. Exacto. Mira, que lo estoy mirando. Es que las cenas son. Tienen que tener su. Sí, no, no es necesario para nada. Exacto. No, además, mire, hay un podcast muy bueno. Creo que es el que genera un poco la inquietud que hay entre la gente joven. Y que puso incluso a temblar las acciones de algunos de los fabricantes de licor más importantes del mundo. O no a temblar, pero sí a mirar un poquito para dónde va su línea de negocios. Porque lo que parece ser una ridiculez en un principio en términos de market share o de participación en el mercado, en 10 años se les puede volver una tendencia imparable donde tengan que acudir, como le ha pasado a las tabacaleras, A otras opciones. Claro. De hecho, yo no sé si ustedes vieron, pero este fin de semana el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos publicó también un reporte muy contundente sobre cómo esta es la primera época en 25 años que se ha reducido el nivel de tabaquismo entre la gente joven como en un 25%. Qué fuerte. Ahora, los números del vapeo, ¿será que aumentaron? Seguramente el vapeo ha aumentado, pero eso el tabaquismo como tal se ha bajado mucho, ya. ¿No? Claro. Sí. No sé cómo funcione, pero en efecto también hablando de tendencias, pues es lo que les ha tocado hacer a las tabacaleras, es acudir a como a esas formas alternativas de fumar, porque la gente joven ya no está fumando como fumaba hace 40 años. Y lo mismo está pasando con el alcohol. Hay un podcast que está muy bien construido. A mí me asombra la forma como está de bien hecho ese podcast. Es un podcast de 2 horas y media. Y es un podcast hecho por un neurólogo de la Universidad de Stanford. Muy famoso por ese episodio puntual, que se llama El alcohol y su salud. Alcohol and Your Health, creo que se llama, de Andrew Huberman. de Andrew Huberman. Y el tipo hace un caso, alcohol and your health, sí, el alcohol y su salud. Y el tipo explica cómo funciona el alcohol en el cuerpo y en el cerebro, qué es lo que le hace al cerebro. Sí, claro. Que explica el tipo de tolerancias, explica el tipo de bebedores, explica las razones de las resacas, explica por qué las resacas no tienen cura. Es un nivel ya. Y ese señor empezó a mover la tendencia hacia la sobriedad de la que está hablando Andrés hoy. Hay una cosa importante y es que el momento, o sea, es que las personas que piensan que dejar de beber es imposible no tienen este momento de curiosidad, por eso la sobriedad curiosa, en donde dicen, bueno, ¿qué pasa si hoy en esta fiesta o tomo una cerveza sin alcohol? ¿Qué pasa si la curiosidad me lleva a eso? Que cuando eso pasa, y va en relación con lo que decía Tom Holland, uno encuentra cierto encanto en donde ya no va a ser hoy, sino también la mañana, otra semana. Exactamente. Ya. Y así sucesivamente, y ese es el encanto de la sobriedad curiosa. No es que de tajo usted se prohíba y es que... No, es que curiosamente usted empieza a probar... ¿Por qué no? El famoso ¿por qué no? Exactamente. Y que va encontrando ahí el encanto de la sobriedad curiosa. Y ya su relación con el alcohol empieza a ser diferente desde ahí. Ay, tantas cosas, Alejo, que mejoran el dinero, la salud... La cabecita. El bienestar, sí. Sí, el cuerpo. Sí, y lo que no, se gasta. Yo les recomiendo mucho ese episodio de Huberman. Bueno, señor. Es decir, hay una cosa que dice Huberman varias veces y es muy curioso porque es que de todas maneras el caso que hace Huberman sobre las consecuencias que tiene la ingesta de alcohol en el cuerpo son muy negativas. No hay una sola consecuencia positiva. Esta historia que se tenía muy del corazón popularizada de que un traguito en la noche era bueno para la salud, y este cuento de que no, es que yo, mi abuelo tomó hasta los 98 años y ahí estaba hecho un roble. Y es como que el hombre, el tipo desmitifica todo eso con evidencias científicas, neurológicas, cerebrales que se han llevado a cabo. Una de ellas que se vino abajo cuando Huberman publicó ese podcast fue el hecho de que de lo que decía el tipo de que un traguito por la noche es bueno para la circulación. El tipo dice, no es bueno. Ningún trago es bueno. Ni uno. Ahora, hay diferentes niveles de tolerancia. Hay diferentes niveles. Claro. Hay gente que disfruta muchísimo el trago y que se puede tomar un trago diario y sin ningún problema lo puede tomar contra la cena. Que se lo tome no quiere decir que sea bueno para el cuerpo. Exacto. Que sea bueno para el cerebro. Sí, no. Igual tiene un impacto negativo en el cerebro. Ahora, cómo lo procesa cada cuerpo es una cosa muy distinta porque tiene una cantidad de ramificaciones genéticas y demás. Pero es muy bueno, ese podcast es muy bueno. A mí me asombra, repito, porque desató una tendencia que ahora está pues impactando los mercados, ¿no? Estamos hablando ya de cervezas sin alcohol, estamos hablando de una participación en el mercado muy interesante de las cervezas sin alcohol en el mercado de los licores en los Estados Unidos. Estamos hablando de que Tom Holland acaba de lanzar su primera cerveza sin alcohol, ¿no? Porque todo esto lo estamos conversando precisamente porque Tom Holland aprovecha también la oportunidad de estar sobrio y lanza un producto, lanza una cerveza sin alcohol. Estamos viendo ese crecimiento de un comportamiento que habíamos normalizado y que no es tan bueno. Y que no es necesario. Sí, y que a algunas personas les funciona, a otras no tanto, pero que en general, en el caso, por ejemplo, del podcast de Huberman, ahonda en las razones por las cuales no es tan bueno, porque puede llegar a ser riesgoso, porque puede conducir a la adicción, porque conduce al consumo crónico, entre muchas otras cosas, y lo pone a uno a pensar. Y está tan bien hecho como producto, como contenido, es que es una conferencia. Es como si uno tuviera a ese señor dándole a uno una clase, y son 2 horas y media que usted se patea, puede que no se las patee completas, pero usted se sienta a ver a Huberman y usted dice, si no lo puede ver completo, dice, bueno, voy a ver estos 20 minutos y después veo otros 20. Pero usted termina de vérselo y es un video del hombre frente a una cámara, contando todos los efectos, contando todas las cosas que rodean este asunto del alcohol. Uh-huh. Y lo hace bastante bien. Entonces, muy recomendado. Sí, señor. La productora de Blade Runner 2049 ha demandado a Elon Musk por usar imágenes de la película en la presentación de CyberCap. Este tipo sí que berraco, ¿no? Ah, y ya, él pues había, su equipo había hecho la tarea de pedir el permiso para utilizarlo, le dijeron que no, y sin embargo, con inteligencia artificial, Elon Musk hizo su versión. Ya. Yeah. Para presentarla en la en esto de que sucedió la semana pasada. Así que Alcon Entertainment prohibió a Musk expresamente el uso nuevamente de imágenes o material de Blade Runner, que fue esta película que protagonizó Ryan Gosling. En el video promocional del CyberCup se ven imágenes generadas por inteligencia artificial. Hay un plano célebre de la película que es el desierto como un apocalipsis en naranja. Uh-huh. Y está la persona parada, sí, sola. Claro. Eso fue lo que utilizaron. Esta demanda se presentó en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos por infracción de copyright, en el que consideran un acto de mala fe y malicioso para hacer más atractivo el producto de Tesla. En concreto, la demanda refiere que las imágenes mostradas por Tesla son poco naturales y artificiosas, y que se han utilizado para hacer más atractivo el CyberCap para una audiencia global, con un uso inapropiado de Blade Runner como marca. Además del hecho de que Musk se saltase este veto que se había dado, la productora quiere desligarse por completo del CEO, cuyo comportamiento califican como arbitrario, caprichoso, politizado y con una grave tendencia al discurso de odio. Resulta, Alejo, y es lo curioso, es que en la demanda también están Warner Bros. Va dirigida contra Warner Bros. Discovery por haber formado parte de la presentación del CyberCup. En otra noticia, Andrés Elon Musk prometió que va a regalar $1,000,000 entre personas que voten por Trump. Hombre. Pues claro, ya sabemos que él está activo con la campaña. Te va a tocar, dirte. Alejo, no, ya, porque yo quedo con dignidad sin plata. Ayer hice esa pregunta, precisamente por la noticia, y las personas que me respondieron dijeron que sí lo haría por ese $1,000,000. ¿Votar por Trump? Ajá. Está bien. Elon Musk, pues, está sacando toda su maquinaria. Ahora más que nunca, y cada vez que nos acercamos más a las elecciones, y ya se metió de frente con el tema de regalar $1,000,000 para las personas que voten y firmen además la petición de su supercomité de acción política, con la que busca entonces pues la presidencia de Donald Trump. Elon Musk pues está buscando como de lugar, primero, proteger la primera enmienda, que protege la libertad de expresión de los ciudadanos en Estados Unidos, entre otras cosas, así como la segunda, donde se le da a los estadounidenses el derecho a poseer y portar armas. Y Musk ya donó y ha donado además millones de dólares, 75 millones en el trimestre pasado, para apoyar a Donald Trump, para apoyar a su partido. Ahora está entonces ofreciendo dinero para que además de eso, pues voten por él. Estas son Mañanas de la X-103.9. ¿Han oído hablar de David Foster Wallace? Me suena. Ah, ok. Cuéntame. No, Foster Wallace es un escritor. Uh-huh. No, David Foster. Dime. Un hombre que ha trabajado con muchos músicos. Sí, señor. Un reconocido productor estadounidense. Sí. Muy famoso porque escribió una canción que se llama I Have Nothing. ¿La de Whitney Houston? Correcto. Oh, ok. Ese señor. Sí. Y pues ha tenido los créditos de David Foster, son incontables. Ha trabajado con John Lennon, con Chicago, con Jennifer Lopez, con Josh Groban, con Celine Dion, con Barbra Streisand, con Diana Krall, con Kenny Rogers, con The Course, con George Harrison, con Earth, Wind and Fire, con los Bee Gees, con Chaka Khan, con bueno, en fin. Okay. Este señor se ha ganado 14 premios Grammy como productor. Ha sido nominado 42 veces. Ha sido nominado 3 veces al Oscar. Okay. Se ha ganado un Globo de Oro. Va a cumplir años muy pronto y le van a hacer una celebración. Sí. El 1 de noviembre de 1949. nació. Sí. Y el 1 de noviembre le van a celebrar los 75 años de vida. Ok. El 3 de noviembre se va a llevar a cabo un concierto en el Hollywood Bowl. Y ahí va a estar Andrea Bocelli, ahí va a estar Josh Groban, ahí va a estar Michael Bublé. Normal. Entre muchos otros. Y el colombiano que nos va a representar y que va a estar allá cantando es Fonseca. Tremendo. Fonseca fue escogido por David Foster. Ok, mira. Para celebrar esta gran ocasión, este aniversario, este cumpleaños, el cumpleaños número 75 de uno de los productores de pop más importantes del mundo. Así que. Ah, qué buena fiesta. Sí, muy bien. Él es un gran tipo. Fonseca es un buen tipo. Y es talentoso. Felicitaciones, ahí está. Creo que una de las canciones más importantes de David Foster, si no estoy mal, y podríamos ponerla para cerrar este segmento. Sí, señor. Es You're the Inspiration. Y el de Peter De Chicago. Ah, la de Chicago, estaba viendo. Entonces, un duro, estaba viendo. Kenny Rogers, Luis Miguel. Sí. Richard Marx. Mi Miguel. Mariah Carey. Claro. Tony Braxton. Es que trabajó también, mira, está Laura Pausini, Julio Iglesias, por el lado de, por acá, cerquita. ¿Me repite? Chicago. Esto es You're the Inspiration. You're the Inspiration de Chicago. Una de yo creo que estuvo en nuestro programa de Power Ballads. Claro, tiene que ser, ¿no? Baladas poderosas, sí. Creo que esto estuvo, esta es una de esas canciones que uno llamaba para dedicar. El comienzo es tan lindo. Sí, claro. Oye. Esto es música para soñar despiertos. Y mañana es de la X 103.9. Esta canción es de Alejandro para Diana. Te amo. Yo a ti. You know I love you.